grato estar con ustedes, amables oyentes, en este momento en que grabamos Diálogo Bíblico. Me acompaña gratamente nuestro profesor Héctor Salazar, quien se desempeña como docente. ¿En qué materia enseña, profesor, usted en la universidad acá? Me toca enseñar algunas Biblias, ciencia y religión, por ejemplo. Me toca enseñar ramos de epistemología de las ciencias sociales, tanto para historia como trabajo social, teoría de la historia también. Y me toca hacer clase en posgrado, dos ramos que se llaman antropología filosófica y otro que se llama fundamento ontológico y filosófico de la educación. Bueno, como ve usted, amable oyente, por sus términos, por la forma, está en la línea de la filosofía. Pero estamos hablando de la ley como educadora, la ley de Dios, las 10 palabras que Dios entregó al pueblo. No ha entregado siempre, en realidad siempre ha estado la ley presente. Es lo que rige el universo entero, la ley, el amor de Dios. Cuando a Cristo le preguntaron, y cuál mandamiento más importante, ¿te acuerdas? Él dijo, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, resumiendo, era el amor. Y vamos a ver hoy día Jesús, nuestro ejemplo. Quienes contemplen a Jesús, lógicamente los llevará a meditar en el amor que tiene hacia nosotros. Lucas 2, 51 y 52. Estaba leyendo que a veces las personas se rebelan contra ciertas normas establecidas. Por ejemplo, imagínese usted como profesor, lo citan a una reunión y usted dice, ¿por qué tiene que estarme obligando a ir a esa reunión? ¿Por qué no me quedo en casa y no voy a la reunión? Son normas, es disciplina. Y alguien podría decir, ¿y por qué tengo que ir al trabajo? ¿Por qué tengo que levantarme a la mañana temprano? ¿Verdad? ¿Por qué no voy a media mañana? Bueno, vamos a leer aquí Lucas 2, 51 y 52, dice lo siguiente. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pensando en lo que estamos conversando, profesor, este texto tiene una connotación realmente extraordinaria, porque estamos hablando de Dios encarnado, sujeto a la raza humana, a la madre, y viviendo en Nazaret. Y yo estoy pensando también en las cosas que María guardaba en su corazón, justamente para no entorpecer la labor magnífica que Jesús iba a tener después. Pero luego se agrega el concepto como resultado de esto, que él crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Me parece formidable cómo en la textura en la textura, ¿no es cierto?, que se puede sentir del lenguaje, podemos mirar cómo es importante que se vayan desarrollando los procesos, no apurar los procesos. Jesús tenía su tiempo para manifestarse a Israel, mientras tanto tiene un tiempo de formación, y eso es significativo, no alterar los procesos. Con el afán que hoy tenemos del clic, todo a precio de clic, parece que no tenemos tiempo para la deidad en su conjunto, no apuró los procesos. Esperó que ese embrión se desarrollara como corresponde, que ese de ese bebé pasara a niño, ¿sí?, de ese niño a joven, y cuando llegó el tiempo, y mientras eso sucede, él está sujeto a sus padres, es decir, él está bajo la concepción jurisprudencial de su padre, y allí estamos ante la figura de un patriarcado, y por lo tanto la educación debe circunscribirse a su cultura, pero Ellen White nos ha dicho algo muy interesante en El deseo de toda la gente, que es Miriam, María en latín, ¿no es cierto?, es la que se preocupó de poner en la mente de Jesús los textos bíblicos. Jesús tiene conciencia mesiánica, pero no acelera los procesos. En la agenda de Dios, cada proceso determina una parte significativa del plan de redención y no tiene por qué alterarse ante las circunstancias que el hombre puede exigir. Me parece significativo lo que usted resalta. Ahora Filipenses 2:8, da este camino, pareciera desesperante, no sé, uno poniéndose en el lugar, difícilmente se pueda poner uno, pero dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, este es un proceso, como usted dice, realmente extraordinario en Jesús como nuestro ejemplo. Quizás la condición de él nunca la tengamos, esa condición de muerte de cruz, llegar a ese momento, pero sí, como decíamos el día anterior, ¿no es cierto? Ahí hace dificultades que se nos presentan, pero no deberíamos nunca flaquear, haciéndose obediente, decía Jesús como ejemplo, aunque tuvo después que sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Incluso en Hebreos 5:8, mire que es maravilloso lo que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Son textos que a veces uno no puede sacarlos de un contexto de este misterio de Dios encarnado, ¿eh? Porque alguien podría decir, pero él era Dios, sabía todo. Cuidado con eso, porque Dios habla y actuó como ser humano, fue creciendo y aprendiendo de su madre las primeras lecciones que lo llevaron a ser lo que era después. Lógicamente, en un contacto muy directo con su padre, que era Dios. Es esencial lo que usted dice. A veces nos hacemos una imagen de un Cristo demasiado evionita, pobreza, ¿no es cierto?, muy humano, demasiado humano, o una figura muy docetista de un Cristo demasiado divinizado. Él, en un acto que racionalmente no podemos comprender a cabalidad, él ha recogido todo esto, ha aprendido, curiosamente, lo que significa el sufrimiento y el dolor. En el lenguaje de Pablo, Jesús es una persona a imitar. En el texto hebreo dice, perdón, griego dice, mímesis, mimethai, la mímesis. Vamos a imitar a Cristo. Por eso Pablo lo dirá muy bien: sed imitadores de mí, como yo de Cristo imito también a Cristo. Exactamente. Es decir, este modelo es un modelo a imitar, no es un modelo moral, no es un modelo ético, como las figuras morales y éticas están en la circunvalación del hombre moderno, ¿sí?, del hombre culto, o el modelo a seguir en un sector un poquito marginal, ¿sí? No. Jesús es alguien a imitar en todas las expresiones del desarrollo de su vida. Y eso jamás, como usted bien lo dijo, jamás seremos iguales al modelo. Pero él es al que hay que imitar para encauzarse hacia la eternidad. A mí me parece... en la medida en que el modelo es alto, más crecemos. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes.